explicar lo que está sucediendo en Ushuaia, al fin del mundo. La verdad que estamos muy preocupados por esta situación y obviamente no hay que dejar escapar lo que vos decías. También la preocupación es de alguna manera geopolítica y el avance sobre la soberanía provincial, ¿no?, que se está teniendo de parte del gobierno nacional. Además, con una medida bastante llamativa, preocupante, avasallante, en un contexto bastante complicado, ¿no? Bueno, como no estamos ajenos a lo que está sucediendo a nivel país, obviamente, y a nivel mundial, y la verdad que estamos siguiendo semana a semana, día tras día, las últimas novedades de esta situación, eso que hace aproximadamente 2 semanas que estamos con el puerto intervenido. Dentro de lo que se pueda, si no podés sintetizar lo que ha ocurrido y a partir de allí, ¿qué es lo que está pasando por estas horas? Por un lado, obviamente, tenemos esta intervención estatal de parte de Nación. Se concretó hace aproximadamente, como dijimos, 2 semanas, en horas de la madrugada. Esto es también muy llamativo, horas de la madrugada, entre gallos y medianoche, ¿no?, como se lo conoce, ¿no?, esta frase, sin alguna orden también policial, pero firme, ha tomado posesión de alguna manera un nexo, un trabajador nexo entre Nación y el puerto, ¿no?, para tomar las posiciones internas, las instalaciones del puerto. Afuera, lo que nos encontramos es una situación ya de obviamente de reclamo de los trabajadores que no pueden ingresar, del propio director, presidente portuario, Roberto Mucia, que tampoco puede ingresar y hacerse obviamente cargo de la situación desde adentro. Y bueno, todo esto estalló también el martes en un acto movilizante de más de 50 organizaciones sociales y gremiales en apoyo al puerto. Se han estado reclamando afuera del puerto en un acto que seguramente habrán visto en algunos medios nacionales o en algunas fotos e imágenes que se han viralizado. Fue multitudinario y de alguna manera para apoyar a los trabajadores, ¿no?, rechazar la intervención portuaria. Esta movilización, este acto, fue convocado por la CGT provincial bajo 3, obviamente, ejes, como le conocen ellos, o 3 temas muy importantes, como obviamente la intervención del puerto, el rechazo también a la apertura de las importaciones que afecta a la industria fueguina, y obviamente la reforma laboral que se está debatiendo en el Congreso de la Nación, Enzo. Bueno, todo esto es un caldo de cultivo, obviamente. Y por otro lado tenemos el gobierno provincial que está actuando de manera judicial y todo indica que sería la Corte Suprema de la Nación que debería de alguna manera destrabar o tratar este tema, ¿no? Obviamente de poder poner una palabra, ¿no?, para que de alguna manera el puerto vuelva a la provincia y todo sea obviamente aclarado, ¿no? Hay que recordar que alguno de los argumentos esgrimidos de Nación es el supuesto desvío de fondos del puerto. Y hay que recordar que justamente en Ushuaia estamos en temporada de cruceros. El movimiento de cruceros, de llegada de turistas y también de otros buques, de logística, ¿no?, de transporte y demás, siguen en actividad. Continúa la actividad portuaria, no se cortó, y entonces llama un poco la atención cómo se lleva justamente adelante esta intervención en una temporada alta de cruceros. Se esperan más de 400 recaladas para esta temporada, y obviamente llama mucho la atención justamente que se dé en este contexto, ¿no? Y además, para agregarle algo más, hace también unos días tuvimos una visita así express de un avión estadounidense, ¿no?, que también pone más, de alguna manera, más carbón al fuego, porque se hablaba, se rumoreaba de este interés político, ¿no?, que tiene Estados Unidos hacia el sur, hacia la Antártida. Recordemos, obviamente, que el puerto es la puerta de entrada a la Antártida argentina. Es uno de los pocos lugares, espacios, áreas que recibe dólares. Obviamente hay un interés económico, político, geopolítico sobre el puerto de Ushuaia. No se encuentra de alguna manera explicaciones de parte de Nación, más allá de algunas declaraciones, ¿no? No hay otras más aclaraciones, y el arco político de alguna manera está tomando de a poco alguna posición sobre esto. Abro la comilla y digo, ¿sí?, la excusa es que en teoría el gobierno provincial destinaba fondos generados, claro, por el puerto hacia otras áreas, hacia otros organismos para el normal funcionamiento, digamos, de la provincia. Digo, a modo de excusa, esto es lo que está planteando el Gobierno Nacional. Así es, porque en diciembre, bueno, una de las últimas sesiones legislativas, la legislatura votó que fondos del puerto vayan a la OSEF, a la obra social Foina. Esto de alguna manera también ya llamó la atención de Nación y de algunos trabajadores que ahora son calificados como traidores, ¿no? De algunos trabajadores propios del puerto que han tomado, obviamente, aviso de esto y han actuado. La situación hoy, tenemos en cuenta lo siguiente: el martes hubo una movilización importante, teniendo en cuenta incluso las características de la provincia, de Ushuaia puntualmente, en reclamo y en la idea de poner en visibilidad el tema. Y se espera por la intervención de la justicia y que la justicia, entiendo la aspiración de los pobladores de allí, determine que el gobierno nacional vuelva sobre sus pasos y que la administración del puerto de Ushuaia le corresponda al gobierno justamente provincial de dicho lugar. Esto, digamos, es como una especie de síntesis lo que estoy dando, es más o menos así. Así es, Enzo. Día tras día tenemos más novedades. Justamente ayer el gobernador Gustavo Melella se reunió con miembros del... Dame un segundito que lo tengo acá, con el sindicato de ferroviarios, porque justamente esta intervención, como te decía hace un ratito, de alguna manera la cierra o la va realizando este gremio de los ferroviarios, que acá, para ser sincero, en Tierra del Fuego no tenemos actividad ferroviaria. Claro, solamente el tren del fin del mundo. Estaba pensando eso, lógico, claro. Claro, sí, es todo muy llamativo. Y como decía, no hay explicaciones de alguna manera lógica. Yo, en lo personal, estoy tratando de hacer alguna nota, ¿no? Entrevistarme con el llamado trabajador interventor, ¿no? El nexo entre Nación y el puerto que ha puesto justamente Nación, ¿no? Para esto, y no ha tenido hasta ahora respuesta a eso. Y la visión política que justamente te devuelve algún funcionario del gobierno provincial o incluso de alguna organización en particular, tiene que ver con un acuerdo entre el gobierno nacional y los Estados Unidos a raíz justamente, esto no es necesario ser muy erudito en la materia, de lo ocurrido en las últimas elecciones nacionales legislativas de octubre, para entender y comprender el rol y el vínculo del gobierno nacional con los Estados Unidos y que sea una devolución a partir del rol que tuvo Estados Unidos, puntualmente el gobierno de Donald Trump, en relación a las elecciones, es a cambio de... ¿Esta es la visión rápidamente política que se hace? Obviamente, ya se está observando esta situación, ¿no?, de acercamiento de Estados Unidos a Ushuaia. Además hay que recordar justamente que Milei, en una visita rápida, express, muy muy llamativa también a la medianoche, recibió a la comandante de sur de Norteamérica, la trajo a Ushuaia, hicieron un acto a la medianoche, ¿no? Y Milei justamente en ese acto hablaba del interés que tiene Estados Unidos, ¿no?, de escudándose de relaciones, de abrir relaciones, acuerdos de logística, ¿no? Y fue el propio Milei que les abre la puerta de alguna manera justamente a Estados Unidos para poder entrar a Ushuaia. Claro, esto fue hace un par de semanas nada más que salió un video en las redes sociales. Claro. Es cierto. Ahora que lo decís, fue digamos, casi me atrevería a decir, a partir de esta decisión que ahora se toma, una muestra de lo que se venía, casi de manera bruta y obscena, ¿no? Sí, se estaba viniendo esta situación con estas visitas, ¿no?, de militares estadounidenses a Ushuaia. Y sin, hay que también hacer claro que pasando por arriba del gobernador, del intendente, ¿no?, pasando por arriba de las gestiones de las propias de la provincia, del municipio. La verdad que estamos acá muy preocupados por esto y estamos siguiendo día a día de las novedades de esta intervención portuaria.